Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Los micrófonos de Emisoras Latinas, ubicados hoy en lo que fue el antiguo embarcadero de Cafarnaúm. Nos acompaña Jesucristo en una jornada más de su segunda venida. La paz contigo, Raquel. Cafarnaúm, junto al lago de Galilea, fue conocida como su ciudad. ¿Por qué motivo? Es que yo salí de Nazaret y vine a vivir aquí. ¿Y por qué se le ocurrió establecerse en un puerto de pescadores? Bueno, aquí vivían Pedro, Andrés, Santiago. Tenían unas barcas y unas redes. Bueno, ellos eran pescadores, pero usted no. No. Yo los vine a pescar a ellos. Cuando regresé del Jordán, pensé, hay que hacer algo para que las cosas cambien en este país. Y vine a buscarlos a Cafarnaúm. Dígame, ¿pertenecían a alguna organización religiosa? ¿Quiénes? Pedro, Andrés, Santiago. No. Esos estaban organizados en la resistencia contra los romanos. Entonces, usted los llamó y formó con ellos el grupo de los 12 apóstoles. ¿12? Sí. Éramos mucho más que 12. Pero, ¿cómo? En su biografía se habla de 12 apóstoles. No puede ser porque, a ver, ve contando. Ajá. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, van 2. Salomé, la madre de ellos, que también se sumó al movimiento, van 3. Pedro y Andrés, que eran hermanos, vas contando. Sí, claro. Juana, la mujer de Cusa. Ah, también estaba Tomás, el mellizo. Y María, la de Magdala. A ver, que no se me quede nadie. Estaba Felipe, Susana, Natanael, Marta y su hermana María, las de Betania. Judas, el de Cariot, que hizo lo que hizo. No, un momento, que usted está confundiendo a nuestros oyentes. ¿Pero dónde está la confusión, Raquel? Es que usted está mezclando hombres con mujeres, apóstoles con... Con apóstolas. Se puede decir así, ¿verdad? Apóstolas, bueno, no sé cómo se dirá, pero siempre se supo que usted eligió solo varones para formar su iglesia. ¿Y qué esenio habrá dicho eso? En nuestro grupo había de todo, mujeres, hombres, de Judea, de Galilea, del norte, del sur, hasta una samaritana se nos coló. Pero, aclaremos las cosas. Esas mujeres que usted menciona irían en su grupo, pero como apoyo logístico. ¿Apoyo qué? Bueno, como para ayudarlos, como para hacerles la comida, para lavarles la ropa, tal vez hasta como reposo de los predicadores. ¿Pero qué dices tú, Raquel? Si las mujeres eran las mejores para hablar y entusiasmar a la gente. ¿Ah, sí? Las mejores también para organizar. Ellas iban igual que todos, igual que los hombres. Pero entonces... ¿Aló? Aquí está hablando Renato Souza de Almeida, de Pastoral Juvenil de São Paulo, Brasil. Ay, pues, fale despacito para entenderlo bien. Jesucristo tiene razón. Si no, lea las epístolas de São Pablo. Ahí cuenta que él trabajó con Junia, con Lidia, la que vendía púrpura, con Evodia, con Febe, con Apia, con un montón de mujeres en las primeras comunidades cristianas. ¡Obrigada, Renato! ¡Obrigado, você! Pero entonces, si así fue la cosa al comienzo, ¿ya se dio cuenta Jesucristo? ¿De qué? ¿Ya vio que ahora sus representantes rechazan a las mujeres como sacerdotas, como pastoras, como obispas? ¿Por qué cree que actúan así? No sé, tal vez por miedo. Tal vez se sienten de menor estatura ante ellas y no quieren reconocerlo. Entonces, si comprendo bien, ¿usted estaría de acuerdo con el sacerdocio femenino? Yo no estoy de acuerdo con ningún sacerdocio, ni de hombres ni de mujeres. Pero para dirigir las comunidades, las mujeres son más sabias, más responsables también. Fue por eso que el mensaje más importante, la perla más preciosa, Dios se la confió a una mujer, no a un hombre. ¿Perla? ¿De qué perla nos habla? ¿Por qué no la buscamos en Magdala? ¿Quieres venir? Sí. Vamos, está cerca. ¡Vamos! Emisoras Latinas, de camino a Magdala, reportó su enviada especial, Raquel Pérez. Otro Dios es posible.